Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. El sindicato de profesores del Cypress College ha criticado a la administración por no defender a la profesora que interrumpió a un estudiante en una clase de oratoria que intentaba argumentar que los policías podrían ser vistos como héroes. Esta nota del Orange County Register. El sindicato de profesores de Cypress College ha criticado a la administración por no defender a esta profesora. El hecho de no emitir una declaración clara, dicen, y firme de apoyo a los profesores en las circunstancias actuales es un fracaso en ser antirracista, dice la carta de lunes firmada por Christy Deep, que es la presidenta de la Facultad Unida del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Orange Norte, y también por Mahamat Abdel Haq, su negociador principal. El video de Zoom Exchange entre el estudiante Braden Ellis y el instructor se ha vuelto viral, atrayendo más de 233 mil visitas en YouTube. Y aquí hay una cita, dice: Cypress College tuvo que cancelar sus clases en la escuela debido a sus preocupaciones de seguridad para los empleados y estudiantes, ya que algunos se han convertido en blanco de abuso verbal, acoso y amenazas potenciales a su seguridad física y la seguridad de sus familias, dice la carta. Y algunos de nuestros colegas han sido identificados erróneamente como la profesora en el video a través de las páginas de redes sociales oficiales del Colegio de Cypress y han tenido que lidiar con experiencias muy traumáticas que involucran ataques racistas, sexistas y empañan su reputación de compartir su información personal en las redes sociales. Y bueno, este sindicato de profesores dice: fue un mal manejo de este incidente por parte del distrito y ha creado un efecto escalofriante que compromete la libertad académica y la seguridad de nuestro lugar de trabajo. Los funcionarios de la universidad se negaron a comentar sobre la carta de esta Facultades Unidos y se negaron a confirmar la identidad de la profesora que circula en internet temiendo por su seguridad. Bueno, y para los que no tienen información del caso, la profesora adjunta estaba impartiendo un curso en el colegio de Cypress y ahora se ha ausentado por lo que dure su asignación. El conflicto inició en el Zoom de la clase el 28 de abril, cuando un estudiante, Ellis, de 19 años, estaba haciendo una presentación sobre el concepto de cultura de cancelación en su clase de comunicación Ciencia. En la grabación del video, el profesor o la profesora interrumpe a Ellis mientras discuten si los policías son héroes y deberían aparecer como tales en programas de televisión para los niños. A lo que otro estudiante responde: quizás no deberían ser héroes, tal vez no pertenezcan a un programa infantil. A lo que Ellis responde: no estoy de acuerdo, creo que los policías son héroes, tienen que tener un trabajo difícil. Entonces la profesora le pregunta: ¿todos? Y Ellis contesta: yo diría que una buena mayoría de ellos tienen gente mala en todos los negocios. La profesora dice: espera, muchos policías han cometido crímenes atroces y se han salido con la suya y nunca han sido condenados por ninguno de estos delitos, dijo la profesora. Esto es lo que creo, dijo. Las personas que hacen cosas malas deberían ser llevadas ante la justicia. Estoy de acuerdo con esto y no lo han hecho, respondió la profesora. Y este video ha causado mucha polémica. Las opiniones de los estudiantes están divididos. Y la instructora del Cypress College, según un catálogo del curso en línea, ha enseñado en Fullerton, Long Beach, Rancho Santiago, El Camino y otras universidades y ha obtenido críticas entusiastas de su trabajo. Una gran parte de la universidad para mí ha sido crecer y aprender a participar en discursos intelectuales que a veces pueden hacerme sentir incómodo. Pero honestamente tenemos que pensar, esta clase fue fantástica. No solo aprendí mucho sobre el tema, sino también sobre cómo participar más y ser más maduro en las discusiones y en escuchar. Toma esta clase. Un estudiante publicó en ratemyprofessors.com el año pasado. Y así, bueno, la nota nos da algunas ideas y opiniones de los estudiantes acerca de la clase. La profesora no respondió a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos que le preguntaban su opinión sobre este conflicto. Mientras tanto, Ellis, el estudiante, dijo que está orando por el colegio de Cypress. Y es lo que dijo: rezo por el éxito continuo de los profesores y estudiantes. Y espero que el colegio Cypress continúe teniendo éxito. Pero Estados Unidos necesita ver qué le está haciendo la ideología liberal a nuestro sistema educativo. Rezando por la unidad y gracias por todos los involucrados. Dios bendiga nuestro sistema educativo y nuestro gran país, dijo por un correo electrónico. Sin embargo, la nota enfatiza que el distrito ha hecho un mal manejo de este incidente, y que el sindicato solicita una declaración pública fuerte y clara en apoyo de todos los profesores y su derecho a un espacio de trabajo seguro y su capacidad para ejercer su libertad académica. Dice la carta: más importante aún, solicitamos que el distrito describa claramente los pasos significativos que planean tomar para proteger a nuestros miembros y apoyarlos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Santana, a cualquier hora que estén sintonizando. Mi nombre es Ana Ursúa y les tengo un anuncio acerca de un evento que vamos a tener el lunes 17 de mayo de 6 p.m. a 8 p.m. Vamos a celebrar la graduación del curso de cooperativas de trabajadores. Y están invitados a escuchar de los 6 proyectos cooperativos que estuvieron trabajando en su plan de negocio durante el curso de las últimas 12 semanas. Les invitamos a escuchar de estas grandes ideas de negocios comunitarios que se piensan lanzar en Santa Ana, algunos de los cuales ya están activos. E invitamos al público general, a nuestra comunidad, a acompañarnos también para votar y elegir cuál cooperativa, cuál proyecto, cuál idea más les gusta para poderles proporcionar un porcentaje de los fondos recaudados a través de este evento. Entonces, les invitamos, pueden comprar su boleto para asistir al evento. Va a ser en línea por Zoom y los boletos están disponibles en Eventbrite. Les voy a dejar el enlace para poder conseguir esos boletos. Les invitamos a acompañarnos y apoyar. Nuevamente, yo soy Ana Ursúa de Cooperación Santana, con la invitación de que nos acompañen a la graduación de las cooperativas de trabajadores santaneras del curso de Cooperación. Para conseguir boletos, les invitamos a registrarse en bit.ly/copgrad2021. Lo voy a deletrear. bit.ly/COOPGRAD2021. bit.ly/coopgrad2021. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y en la playa de Huntington Beach, el Consejo de la Ciudad da su aprobación a la exhibición de la bandera LGBTQ. El voto de 6-0 permitirá los colores del arco iris del 22 de mayo al 30 de junio. Huntington Beach pronto se unirá a las otras ciudades del condado de Orange para izar la bandera LGBTQ en el ayuntamiento. Los miembros del consejo votaron 6-0 el lunes para enarbolar la bandera de rayas del arco iris durante casi 6 semanas. La bandera se izará el día de Harvey Milk, el 22 de mayo, y continuará ondeando hasta finales de junio, el mes del orgullo LGBTQ. La bandera del arco iris es un símbolo de bienvenida para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y cuestionadores. Otras ciudades del condado que exhiben la pancarta durante este mes LGBTQ incluyen Irvine, Santa Ana y Anaheim. Desde 2019 ha volado durante todo el año en el centro de eventos y ferias del condado de Orange. Y en noticias de inmigración, Biden se ve forzado a elevar el tope a refugiados admitidos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden elevó formalmente a 62.500 el máximo de refugiados que Estados Unidos admitirá este año, semanas después de enfrentar críticas por su demora en reemplazar el tope de 15.000 establecido por el presidente Trump, el más bajo que se había registrado. El mes pasado, Biden amplió los criterios de elegibilidad para la reubicación de personas, lo que eliminó un obstáculo para el ingreso de refugiados a Estados Unidos. Biden dijo que era, y cito, una triste verdad que Estados Unidos no alcanzaría el tope de 62.500 para el fin del año fiscal en septiembre, debido a la pandemia y a las limitaciones en las capacidades del país para reubicar personas, dijo. Limitaciones que su gobierno ha atribuido en algunos casos a las políticas del gobierno de Trump para restringir la inmigración. Y la Casa Blanca sostiene que Biden sigue comprometido con establecer el tope de 125.000 para el año fiscal, pero de 2022. Y las agencias de reubicación de refugiados elogiaron la medida después de haber criticado a Biden durante meses por permitir que el tope establecido por Trump permaneciera sin cambios. Y en noticias internacionales, en El Salvador, grupos de defensa de los derechos humanos advierten sobre un posible golpe de Estado liderado por el presidente Nayib Bukele contra el sistema judicial. En El Salvador, grupos de defensa de los derechos humanos advierten sobre un agravamiento de la crisis política luego de que la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el partido político del presidente Nayib Bukele, votara para destituir a 5 jueces de la Corte Suprema. El fiscal general salvadoreño también ha sido destituido. El Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, o el CISPES, ha calificado su destitución como ilegal y como un ataque a las instituciones democráticas. Y otros grupos salvadoreños condenaron también esta medida. José Marinero dice, y cito, "Condenamos categóricamente este golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PC, N y PDC, que mediante la cooperación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona". Y en respuesta, el CISPES está exigiendo que Estados Unidos retire los fondos para la policía y el ejército salvadoreño y que deje de enviar ayuda, ya que según ellos solo beneficia los intereses económicos de esta élite corrupta.